Bueno, Yolanda, consultarle específicamente por este subsidio que se les ha dado a todas las bibliotecas populares por parte de la CONAVIP para ir a buscar ejemplares a la Feria del Libro. Esto es muy común, ¿verdad? Todos los años se realiza. Sí, este subsidio se recibe todos los años de CONAVIP. Este año el monto fue de 3.600 pesos y es para ir a comprar el libro los días 8 y 9 y el día 7 se hace la acreditación. ¿Quién va a ir de la biblioteca Primero de Mayo? Vamos dos representantes de la biblioteca, dos bibliotecarias. ¿Se estila algún tipo de libros en especial, algo lo que tiene que ver con la ficción, con lo que son manuales escolares? ¿A qué se apunta o a todo un poco? Se apunta a equipar la biblioteca de todas las necesidades que van surgiendo a través del año, que es por lo general libros que piden los usuarios y que no los tenemos, o por ahí los que son un poco más costosos, que no se pueden comprar durante el año. Entonces esos libros se aprovecha a comprarlos a mitad de precio en la Feria del Libro. Por último, ya porque dice son libros que no se pueden comprar durante el año, ¿cómo hacen para mantenerse y para tratar de seguir agregando volúmenes a la biblioteca durante el año? Y es muy difícil. Las bibliotecas están atravesando una crisis, como todos, y por lo general la mayor entrada de libros se hace por donación. Es la donación de los mismos usuarios. Y lo que queda para libros es muy poco, lo que se puede comprar durante el año. ¿El que quiera donar puede acercarse aquí o comunicarse a algún teléfono en especial? Sí, puede acercarse a la biblioteca por teléfono, para consultar. Por lo general se lo tienen que acercar, porque nosotros no tenemos medios para ir a buscarlos. ¿A qué teléfono? 41-64-22. Lo que sí ponemos énfasis en que vengan en buen estado, porque para nosotros es complicado también después arreglarlos. Muchísimas gracias. Gracias a vos.